¿Pero a dónde vas con este frío y lloviendo? Pues por ahí, nomás a dar la vuelta. Ay, hijo, mejor no salgas. ¿Qué necesidad tienes? Mira, yo sé que tú no crees en esto, pero es que tengo un mal presentimiento. Mientras aquella mujer suplicaba a su hijo que no saliera a la calle aquella noche de invierno, él salió sin más explicaciones. A las pocas cuadras de caminar por la céntrica calle, el agua lo obligó a tomar refugio debajo de una comisa. En ese mismo lugar se encontraba una pequeña niña de rasgos muy misteriosos. Hola. Hola, niña. ¿Te cuento un secreto? Sí, claro, dime. ¿Sabes, Gabriel? No debiste desobedecer a tu madre. Ella tenía un mal presentimiento. Debiste hacerle caso, porque hoy verás a la muerte. ¿Qué? Pero, niña, ¿qué dices? ¿Cómo sabes mi nombre? Recuérdalo, Gabriel. Hoy verás a la muerte. Oh, esto debe ser una broma. Pero lo peor estaba a punto de suceder. Cuando la madre de la niña se acercó a ellos. Niña, ¿qué haces aquí? ¡Qué susto me diste! Pensé que te habías perdido. Disculpe, señora. Perdone, pero ¿cómo es que su hija se acercó a mí y me habló por mi nombre? Mire, joven, le voy a suplicar más respeto. Por si no se ha dado cuenta, mi hija es sordomuda. No se burle de ella, por favor. Pero es que, señora, le juro que ella me habló y me dijo que... Mire, joven, le pedí que no se burlara. Con permiso. Con señas, la mujer se dirigía a su hija, pidiéndole retirarse del lugar. Nervioso por lo sucedido, cruzó rápidamente la calle, pero sin fijarse que venía un auto a toda velocidad, el cual lo impactó matándolo al instante. ¡No! ¡No! Demasiado tarde, el presentimiento de una madre y las palabras sobrenaturales de aquella niña se habían cumplido. Recuérdalo, Gabriel. Hoy verás a la muerte. Radio Universal. Viviendo el día de muertos.